Bueno, lo cierto es que a partir del 8 de noviembre pasado, Leyla Güven, que es diputada del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, inició una huelga de hambre que lleva ya el día 108, aunque parezca mentira. Inició una huelga de hambre en demanda de esto que estabas contando, en demanda de por el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan, que es el líder del pueblo kurdo, que está, bueno, encarcelado hace 20 años, pero en una situación de aislamiento muy similar a la que Nelson Mandela tuvo en su momento, lo cual viola todos los tratados y los acuerdos sobre derechos humanos en cuestiones de prisión, porque el aislamiento concretamente es una tortura. Es denunciado sistemáticamente. Öcalan está hace 3 años, no tiene contacto con sus abogados. Hace muy pocos días se pudo recién encontrar con su hermano, autorizaron la visita en la prisión, una visita muy corta, pero lo cierto es que, digamos, el encarcelamiento de Abdullah Öcalan implica, digamos, el aislamiento de todo un pueblo, no es solamente, es una cuestión bastante simbólica, porque la persecución al pueblo kurdo en las 4 partes de Kurdistán es sistemática. Y entonces, bueno, a partir de la acción de Leyla Güven, muchísimos otros activistas kurdos en todo el mundo, desde Estados Unidos, los kurdos que están en diáspora en Europa, incluso en las 4 partes de Kurdistán, se han sumado a esta acción, y también en las cárceles de Turquía, donde hay más de 300 presos políticos que se sumaron a la acción de la huelga de hambre. La situación es realmente crítica porque es una medida que se toma básicamente de última, digamos, es una última medida desesperada que se toma para hacerse oír y para que el mundo se entere qué es lo que está sucediendo, que realmente es atroz. En la demanda por la libertad de Abdullah Öcalan, está la demanda de todo un pueblo. ¿Querés contarnos un poco más de cuál es la situación de Kurdistán? Porque recién hablabas de una persecución sistemática. Sí. En principio, bueno, para ubicar una situación, porque uno habla de Kurdistán como si uno supiera dónde está, pero bueno, concretamente es un territorio que está dividido en 4 estados. Es un territorio de Medio Oriente, el pueblo kurdo es un pueblo originario de Medio Oriente. Son 45 millones de kurdos en todo el mundo, se estima, porque no hay cifras oficiales cuando uno habla del pueblo kurdo, ¿no? Pero bueno, la comunidad kurda se estima en 45 millones de personas que están divididas en 4 países, en Irán, Irak, Siria y Turquía. La particularidad es que, bueno, obviamente cada región, cada país, cada estado presenta una situación distinta en relación a la comunidad kurda de cada país. Por ejemplo, en Turquía hay 20 millones de kurdos. Bueno, la situación de los kurdos en Turquía es absolutamente de opresión y de persecución sistemática. Uh-huh. En términos políticos, en términos culturales, tengamos en cuenta que hablar el idioma kurdo está prohibido en Turquía y es sujeto, digamos, de no solamente de represión, sino de cárcel, concretamente. Digamos, los institutos de lengua kurda son allanados permanentemente, digamos. La persecución es el hostigamiento, la persecución, los asesinatos son realmente, están establecidos en forma sistemática. Hoy en Turquía, el presidente Erdogan se prepara para una nueva campaña electoral y, digamos, las campañas electorales se caracterizan por la persecución. De hecho, el viernes pasado hubo 735 detenidos en una sola noche, hubo 154 operativos en toda Turquía, así que imaginemos, para tener noción de cuál es el clima que se vive, digamos, los principales referentes del Partido Kurdo, que es el Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, están detenidos desde noviembre del 2016. Los allanamientos son sistemáticos. De hecho, hay un estado de emergencia que rige desde el último intento de golpe de Estado en el 2015, que eso, digamos, anula por completo las garantías constitucionales. Ese es el estado de excepción permanente. En realidad es contradictorio, pero es un estado de excepción que no es una excepción, sino que se sostuvo durante los últimos casi cuatro años. Natalia, ¿por qué crees que los medios de comunicación tradicionales invisibilizan, bueno, esta situación, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede en Kurdistán. Hay muchas variantes y obviamente un cruce de intereses que tiene que ver, primero, con los acuerdos que tiene Estados Unidos y Europa, principalmente con Erdogan, No hay que olvidarse que, por ejemplo, Estambul, digamos, está entre dos continentes, digamos, es una de las principales ciudades de Turquía, por lo tanto, Turquía funciona como el tapón de toda la ola migratoria hacia Europa, y eso genera un montón de acuerdos que, bueno, Erdogan dice, si ustedes me presionan, yo la política interna la resuelvo yo, si ustedes me presionan con lo que tengo que hacer, yo, así lo dice, ¿no? Levanto el tapón y le llenamos Europa de inmigrantes. Mm. Esa es la moneda de cambio con la que Europa y Estados Unidos hacen la vista gorda de la violación de derechos humanos sistemática que se hace bajo el régimen de Erdogan. Eso por un lado. Después, por otro lado, es que no es un dato menor, es que en una de las partes de Kurdistán, que es la parte de Siria, Rojava, hay un proceso en este momento revolucionario, que es un proceso conducido por las mujeres, donde están llevando adelante, digamos, su paradigma, que es el confederalismo democrático, que es un proyecto político, una alternativa política para la región, sustentada en la democracia radical, en la democracia de base, un proyecto antipatriarcal, antiestatal, antifundamentalista, en un lugar donde está permanentemente asolado por facciones y grupos terroristas, digamos. Hay un proceso en este momento emancipatorio que no es conveniente que se sepa, porque en este momento se rigen entre 4 y 5 millones de personas en ese modelo, que realmente puso en jaque los planes que tenían para esa región. Digo, en el marco de una guerra como la que se está dando en Siria, el pueblo kurdo tiene un proyecto alternativo de paz, un proyecto alternativo democrático, que está siendo, digamos, exitoso no en términos, digamos, resultadistas, sino, digamos, ha modificado sustancialmente la vida de las personas que viven allí, y eso no es conveniente porque, digamos, siempre se prefiere y se elige un Medio Oriente convulsionado en el cual puedan llevar adelante sus políticas extractivistas y de muerte muy beneficiosas para Occidente, básicamente, y para los líderes regionales, ¿no? Porque eso no se hace unilateralmente, no solamente Occidente saqueando Medio Oriente, sino también con la complicidad de los regímenes y de los gobiernos locales. Natalia, sí. ¿Querés, para volver, porque mencionaste al principio y por ahí pasamos por sí. alto este detalle, dijiste que Leila uh-huh. Guggen lleva 108 días de huelga de hambre? Exactamente. ¿Cuál es la situación de ella hoy? La situación obviamente es crítica. Ella inició su huelga estando presa en Diyarbakir, que es una de las principales ciudades del sudeste de Turquía, ciudad kurda. Por la presión internacional, por la cantidad de manifestaciones de solidaridad en el mundo, se concede la prisión domiciliaria de Leila. Bueno, una vez liberada, ella dijo que no iba a claudicar, que no iba a abandonar la huelga hasta que no se levante el aislamiento de Ocalan. Por lo tanto, bueno, la situación, imaginémonos, después de 107 días consumiendo solamente líquidos y vitamina B, que es lo que se le proporciona a los a los huelguistas, la situación es muy complicada en términos su sistema cardíaco, digamos, su corazón no está bien, ya está presentando signos de, bueno, se está muriendo concretamente y la están dejando morir. Sí. Eso es concreto, digamos, uno busca como eufemismos, ¿no? Que el corazón, no, se está muriendo y le están dejando morir. Y lo mismo sucede en Estrasburgo, por ejemplo, hay 14 huelguistas que hace 68 días que están en huelga de hambre, y sucede lo mismo. Y hay ayer en Alemania un kurdo se autoinmoló sumándose a la protesta. No es una medida que esté, digamos, aceptada por el partido ni por el movimiento, pero, digamos, la desesperación lleva a ese tipo de situaciones en las cuales dan la vida por un reclamo contundente, ¿no? Digamos, 20 años de encarcelamiento de su líder legítimo, absolutamente legítimo, y la persecución sistémica, digamos, es realmente insoportable, ¿no? Y eso, bueno, volviendo a Leila, digamos, la situación es muy, muy compleja. Ella no quiere recibir tratamiento médico, pero bueno, está permanentemente monitoreada y es visitada por, bueno, allí estuvieron las Madres de la Paz, que las Madres de la Paz son como nuestras madres de Plaza de Mayo, digamos, pero madres de que se una organización que se formó en los años 90, que fueron años de mucha represión en Turquía. Bueno, ayer la visitaron a Leyla, todos los días recibe apoyo de todas partes del mundo, pero su objetivo concreto es que se termine con el aislamiento de Ocalan, y bueno, y ahí van, ¿no? Ahí va la lucha de todos los que se han sumado y se llama, digamos, a que se sigan sumando a estas acciones de resistencia. Natalia, mencionabas recién que hay un protagonismo muy fuerte de las mujeres kurdas, y también cuando te presentamos contamos que vos formás parte del Comité de Mujeres en Solidaridad por uh-huh. Kurdistán. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Por qué Comité de Mujeres? Mira, hace 4 años aproximadamente, entre 4 y 5 años, se formó un comité general en solidaridad con Kurdistán, y después por cuestiones, digamos, las compañías que formábamos parte de ese comité, por cuestiones de dinámicas y de acciones, digamos, entendíamos que era un buen momento previo al encuentro de mujeres que se hizo en Rosario. Entendíamos que teníamos que darnos un espacio de discusión con nuestras propias, nuestros propios análisis y nuestros propios lugar para determinar acciones, digamos, y nos sentimos que era el momento de... Fue algo que surgió casi en el devenir, digamos, de la práctica, ¿no? Digamos, no es que decidimos previamente que teníamos que ser un comité de mujeres, pero la misma práctica nos fue llevando a la necesidad de encontrar ese espacio autónomo del Comité General. Hoy por hoy el Comité General no está funcionando, de hecho funciona el Comité de Mujeres. Y a partir de ahí, del encuentro de Rosario, que fue realmente nuestro, digamos, momento inaugural como comité, con una charla que dimos, que fueron alrededor de 1000 compañeras, fue un momento muy muy emotivo, que bueno, 1000 compañeras que queriendo saber qué es lo que está sucediendo allá, porque el proceso que se está dando allí, que bueno, en otro momento quizás podemos charlar al respecto, es una revolución social. En un lugar donde es impensado que las mujeres asuman ese protagonismo, o al menos desde Occidente tenemos otra imagen de las mujeres allá, y sin embargo lo que están haciendo es realmente es revolucionario, ¿no? Y tenemos mucho, y a partir de bueno, del trabajo del comité se empezaron a establecer vínculos, las compañeras empezaron a conocer los feminismos de Latinoamérica y nosotras como conocer qué es lo que está sucediendo allá, y bueno, y desde el comité establecemos ese vínculo de ida y vuelta, esos puentes, digamos, entre dos pueblos que muy distantes en principio, pero cuando nos vamos acercando tenemos más cosas en común de las que creemos, y eso es maravilloso también.